con mi sierva. Por eso está Puerto Rico como está, porque si mi iglesia se humillara, yo haré cosas grandes. Oh, santa. Oh, si usted no le puede bajar, diga gloria a Dios. Oiga, siga glorificando a Dios. Para que usted vea qué suavecito usted se pone livianito. Porque esta noche Dios lo que quiere es que tú te llenes del Espíritu. Esta noche lo que Dios quiere es que tú salgas de aquí lleno del Espíritu. Hay que llenarnos del Espíritu para fuera el bochinche, para fuera todo clase de problemas, para fuera la contienda. Hay que llenarnos del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu de Dios. Usted me preguntará y me dirá, Manu Álvarez, ¿por qué usted habla así? ¿Por qué? Voy a entrar en parte del testimonio. Voy a decirle por qué José Luis Álvarez habla así. Nacido y criado en una iglesia pentecostal. Nacido y criado en una iglesia pentecostal. Mi pastor fue mi pastora, mi abuelita, una de las primeras mujeres pastoras en Puerto Rico. Y usted sabe que esas viejitas de antes sabían lo que hacían, ¿sabe? Y nunca fueron a institutos, ¿sabe? Ah, nunca fueron a institutos. ¿Sabe cuál es el instituto de mi abuela? La rodilla. Oh, como que la mitad se me fue para la casa. La rodilla. Esa era mi abuelita. Siempre la vi de rodillas, siempre estudiando la palabra de rodillas. Usted dirá, Manuel Álvarez, que mucho usted le estudia, le tira al instituto, porque yo fui graduado de instituto también, y fui maestro también. Así que yo sé lo que estoy diciendo esta noche. Me crié dentro de la iglesia, un religioso. Escúchenme ahora, un religioso. Yo brincaba. Yo hablaba lenguas, yo hacía de todo, pero no estaba lleno del Espíritu Santo. Oh, santa. Oh, te alabo, Dios. Mano Álvaro está cerrando las puertas en Puerto Rico. ¿Y quién le ha dicho a usted que el hombre es quien me tiene que abrir las puertas en Puerto Rico? El único que abre puertas se llama Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús abre puertas, el diablo no puede hacer nada. Él sí que sabe abrir puertas. Me criaron en la iglesia. Tuve agrupación, me gradué, me llevaron a Estados Unidos, me pusieron en instituto a estudiar la palabra, la estudié, fui graduado, fui maestro y tantas cosas, y tantos títulos. Óigame, pero en la Biblia una vez Moisés le pregunta a Dios y le dice, pero óyeme Dios, ¿a quién le digo al pueblo que me mandó? ¿A quién le digo al pueblo que me mandó? Dios no dijo en ninguna escritura, dile que te mandó el doctor fulano de tal. Dile que te mandó el licenciado fulano de tal. No, Dios le contesta, dile, yo soy, te ha mandado. Y cuando llegué yo a Nueva York, estaba todo bien. Seguí en agrupaciones cantando, seguí en agrupaciones tocando. La agrupación de nosotros, Génesis, viajó por todo Nueva York. Por todas partes grabamos. Éramos muy buenos músicos, como lo hay hoy en día, muy buenos cantantes, pero no le cantan a Dios, le cantan por orgullo, por vanidad. Simplemente quieren cantarle lindo para que usted vea que canta lindo. Simplemente cantan bonito para que usted sienta que cantan bonito, pero por dentro no le están cantando a Dios. Todo es una rutina y una tradición. ¡Ah, santo! Hoy en día, cuando invitamos a dos o tres personas de nombre, no voy a decir nombre, dos o tres personas de nombre, todo amén, gloria a Dios, pero cuando se llegó el momento, ninguna vinieron. No se han presentado. Nadie de los de nombre vinieron. me dieron Mano Álvarez, la televisión va esta noche, hay que buscar personas de nombre para que salgan por la televisión. Y digo, que el Señor reprenda al diablo, yo no voy a poner ninguna persona de nombre que salga por el televisor, yo voy a ponerlo su mierda, los que quieren buscar de Dios, los que nunca me han dicho que no, a mí no me importa ya, esta cosa se tiene que acabar. Aquí el único grande se llama Jesús. El único grande se llama Jesús. Usted no lo sabía. El único artista es Jesús. Fue el único que murió en la cruz del Calvario. Fue el único que lo hizo. Entonces cuando me crié ahí, le dije, Dios, yo quiero ser rico. Y escúchenme ahora. Dios, yo quiero ser rico. Y no es problema ser rico, ¿saben? Eso no es pecado. El que crea que la riqueza es pecado y tiene dinero, que se vea conmigo al final del culto, ¿saben? Y pase toda la herencia a mis manos, que yo gustosamente la agarro. Porque tenemos un viaje a Honduras y no hay chavos, pero en el nombre de Jesús, Dios quiere y te toque esta noche. Pero hay un problema en esto. Y de repente el Señor empieza a darme bendiciones. Empecé a tener negocios. Había ido a la universidad, tenía tantos estudios. Y el Señor me empieza a dar negocios. Me convertí al tercero o el cuarto en Upstate Newburgh, New York, hispano, en tener más dinero en ese town. Y empecé a tener dinero. Pero algo yo le había prometido a Dios. Y escúcheme, lo que prometen y no cumplen esta noche. Yo le había prometido algo a Dios, y lo que yo le prometí a Dios fue lo siguiente. Le dije, Dios, yo te prometo que si tú me das riqueza, yo te voy a servir todos los días de mi vida, todos los días iré al templo, nunca dejaré de ir al templo. Pero me recuerdo el primer mes cuando yo me vi ganando $8,000 semanales y empezó a crecer la compañía, ya ganaba $15,000 semanales, ya ganaba $20,000 semanales. Le dije, Señor, yo no hago parte el martes en la iglesia, yo me voy a quedar porque tengo mucho trabajo. El jueves yo daba clase, Señor, que la de otro, porque tengo mucho trabajo. El viernes día, sociedad de jóvenes, a mí no, yo no hago falta ahí. Después dije, no, yo no hago falta maestro, tampoco escuela dominical, porque tengo mucho trabajo. La Biblia dice que con el sudor de tu frente te mantendrá, le decía yo a Dios. Y yo tengo muchas responsabilidades, tengo que pagar mis biles, tengo 5 niños que cuidar, tengo 5 niños que mantener, mi esposa, mi casa, mis carros. Tenía 12 choferes, o escúchenme claro, 12 choferes, mansiones, tenía todo lo que usted se puede imaginar. Y Dios me estaba velando, me estaba dando cuerda. Me dijo, acuérdate que me prometiste que me iba a servir. Y Señor, pero es que estoy muy ocupado. Acuérdate que me prometiste, Señor, estoy muy ocupado. Y empecé a dejar a Dios. Pero un día, los que hablan malo de los pastores, agárrense de esto ahora. Un día me recuerdo que estaba buscando una excusa para no volver a la iglesia, porque hay muchos cristianos dentro de la iglesia que lo que están buscando es que alguien le pise un cachito para decir, no voy más para la iglesia porque alguien me pisó el callo. A mí que me pisen el callo, a mí que me den como me den, de la iglesia no me saca nadie, y ahí no me saca nadie. Pero estaba buscando una excusa. Y de repente, aquel domingo me recuerdo, pusieron un pastor nuevo en el templo. Aquel pastor había estudiado conmigo y yo siempre me sobresalía. Y aquel pastor, cuando yo lo vi en el púlpito, yo dije, ¡ah! Le dije, yo no vengo más a la iglesia. Cuando cambien el pastor ese que pusieron, entonces vengo al templo, porque ese pastor no sabe nada. ¡Oh, santa! ¿Cuánto están diciendo en esta noche? Yo me quedé aquí porque el pastor es lo mismo y lo mismo y lo mismo. En vez de irse a un instituto a estudiar, o una teología, o un doctorado, Dios no está buscando hombre inteligente. Dios está buscando hombres que sean guiados por el Espíritu Santo. Es el único que es inteligente. Se llama el Espíritu Santo. Y yo puse esa excusa y me quedé en mi casa. Pero antes de yo quedarme en mi casa, me había dado una enfermedad, y eso fue lo que conllevó que yo mirara la situación tan mal. Mano Álvarez, ¿cuál fue? Peor que el SIDA, hermano. Peor que el cáncer. ¿Usted sabe cómo se llama esa enfermedad? Yo le puse un nombre en Nueva York y está muy pegado. El nombre de esa enfermedad se llama Dominguitis aguditis. Oh, santo. Oh, santo. Aquí sí que me paré en el pie a mucho, santo. Está fuerte este. Aquí vamos, Jesús de Nazaret. Hermano Álvaro, ¿y qué es eso de dominguitis aguditis? Aquellos que van los domingos al templo, se sientan en el templo y todo está bien, no ha pasado nada. Pero mi pregunta es la siguiente: me gustaría agarrar a un dominguitis aguditis, amarrarlo en mi casa y no darle arroz a habichuela por 6 días y después solamente darle arroz a habichuela los domingos a ver si sobrevive. Oh, santo. Oh, santo. Oh, te alabo, Dios. Óigame, si usted no come, se muere. Hay muchos que no ayunan un día porque no aguantan. Continúa 6 días corrido. Óigame, así es el espíritu de uno. Si usted no le da comida espiritual, se muere. Entra la enfermedad dominguitis aguditis. ¿Qué hace la enfermedad? Esa enfermedad solamente ataca los domingos. Hay que tener mucha cuenta. Hay que darle un jarabe. ¿Usted sabe cómo se llama el jarabe? El jarabe se llama ser lleno del Espíritu Santo. Es lo único que puede controlar el dominguitis, estando lleno del Espíritu Santo. Eso me sacó del templo. Yo ganaba mucho dinero, tenía muchas posesiones. Y yo dije, no me hace falta, cuando cambien el pastor. Y me quedé en mi hogar. 3, 4, 5, 6 meses, todo me iba bien. Nada me faltaba. Mi esposa tenía todo, mis niños tenían todo, todo estaba bien. Pero de repente empecé a perderlo todo. Todo empezó a perderse. Demandas y demandas y a perderse. Hasta que me quedé en nada. En nada. Pero cuando yo me quedé en nada, en vez de correr para la iglesia, corrí donde un amigo. Que muchos hacen eso. Corrí donde un amigo. Y llegué ese día en el amigo y le dije, ya no puedo más, dame trabajo. Él me dice, Álvarez, ¿cómo no? Si tú fuiste quien abriste este dealer de carros usados, el renting car lo abriste tú, vamos a trabajar juntos. Y empecé a trabajar con él. Al tercer día, cuando llegó el tercer día, vengo y le digo, ya no puedo más, me quiero matar. Él me dice, no te mates, yo tengo la solución de tu problema. Entonces se mete la mano al bolsillo, saca un papel de aluminio y pone en el escritorio de él una línea muy pequeña, muy corta. Y cuando yo la miré así, yo le dije, ¿qué es eso? Él me dijo, no pregunte y darte un cantazo. Y yo digo, ¿un cantazo? Yo creía que era una aspirina blanca que la habían machacado, porque aún eso mis padres me instruyeron siempre en el camino de Cristo. Nunca vi vicio en mi hogar, nunca vi droga, todo era Jesús, Jesús, Jesús. Y cuando yo vi aquello, yo dije, pero es que yo no sé usar eso. Él se mete la mano al bolsillo, saca un billete de a uno, lo enroló, pone otra línea corta, fuá, fuá, y se dio un cantazo. Y yo vengo y digo, pero eso es fácil. Entonces yo le pregunto, ven acá, y esa línea corta me va a quitar todos los problemas. Y él dice, todos los problemas. Y yo digo, pues mira muchacho, házmela bien larga, porque yo tengo muchos problemas, ¿sabes? ¿Qué sabía yo lo que estaba usando? El hombre me escuchó, la puso bien larga. Yo vine con aquel dólar enrollado por una nariz, después por el otro roto. Y tranquilo, 5 minutos más tarde me dice, ¿sientes algo? Yo digo, yo no siento nada. 10 minutos me dice, ¿sientes algo? Le digo, yo te digo que no siento nada. 15 minutos me dice, ¿todavía? Y digo, no siento nada. Y me dice, muchacho, vete a trabajar. Yo no sé qué te ha pasado, pero es que tú estás supuesto sentir algo. Cuando yo fui a abrir la puerta en el 524 de Broadway, Upstate, Newburgh, New York, en el estado de Newburgh, cuando fui a abrir la puerta, esa carretera, la carretera principal, de repente yo abro la puerta y digo, ¡Bad! Y él me dice, ¿qué te pasa? Y me dice, yo le digo, han cambiado el aeropuerto aquí, mira cómo están los aviones volando, mira cómo están los helicópteros, los carros parecían aviones y las motoras parecían helicópteros. Y me dice, ¿ya te subió estás en el espacio. Yo digo, en el espacio. En el espacio. Sí. Así empezó José Luis Álvarez en la adicción a la droga. Un muchacho, buen crianza, buena crianza, estudio universitario, hombres de negocios, con una línea que en Nueva York se conoce como un dime, como un 10. De un 10 brinqué a un 25, de un 25 a un medio, de un medio a un gramo, de un gramo 3.5 gramos, que es un Eibo. Y ya Álvaro ingería de cada hora una onza diaria. $800 diarios. Todos los días tenía que usar una onza diaria. Si yo pudiera contar esta noche cada sobredosis, nos amanecemos. Pero déjenme decirle algo a ustedes. Yo no tuve una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco sobredosis de droga. Como lo anuncia Isaac Esteves, que está aquí conmigo esta noche, este muchacho en las cámaras. Este muchacho estuvo en Nueva York, en la sinagoga conmigo, y él sabe lo que pasó. Yo no tuve cinco ni seis sobredosis. Mi cuerpo fue 7 veces en estado de coma en el hospital. 7 veces. La ciencia, si aquí hay un médico que me diga mentiroso, la ciencia establece y dice que ningún cuerpo humano resiste más de 2 sobredosis de drogas, porque yo estaba deshidratado, yo no comía, yo no almorzaba, yo no bebía agua por 6 meses consecutivos. Era droga día y noche. Mi cuerpo fue pesando ya 78 libras. Pero yo le voy a hablar de 2 o de 3 sobredosis. Me recuerdo, pierdo mi familia, me encierro en un hotel, me tranqué con más de una onza. Y cuando me tranqué con más de una onza de droga en aquel hotel, tranqué la puerta con un candadito que le ponen una cadenita. Me tranqué ahí. Y cuando me tranqué ahí, utilicé toda aquella droga. En menos de 3 horas se había acabado. De repente siento que mi cuerpo empezó a desplomarse en el piso. Pero cuando se estaba desplomando, me acosté en la cama. De repente mi cuerpo empieza a pesarse. La sangre empieza como agujitas a hincarme. Yo me recuerdo que empecé a brincar para arriba y para abajo. Empecé a mirar hacia el cielo. Pero había unas palabras que mi madre siempre me decía. Me decía mi hijo, no decía nosotros 7, somos 7 hermanos. No decía mis hijos, cuando ustedes tengan problemas, cuando ustedes tengan necesidad, miren al cielo, porque Dios escucha a un corazón que esté contristo y humillado. Dios no desprecia nunca a un corazón contristo y humillado. En aquel momento mis ojos empezaron a cerrarse. Empecé a sentir una frialdad en mi cuerpo. La lengua se me puso muy pesada. Mi respiración empezó a aligerarse muy rápido. Cuando empezó a aligerarse, sentí que empecé a entrar en una inconsciencia. Pero antes empecé a escuchar mi corazón, que empezó a reducir la velocidad y ya no latía tan rápido. Pero entonces me acordé de aquellas palabras. Miré al cielo y le dije, Dios, yo pecado contra ti, yo reconozco que soy un pecador, pero te voy a decir algo en este día, Dios. Yo sé que voy para el infierno, pero aún en el infierno te voy a seguir amando. Aún en el infierno te voy a seguir amando. Y así yo tranqué mis ojos diciéndole a Dios que lo amaba. Cuando mis ojos trancaron, eran exactamente como 9:30 a.m. Los cuartos del hotel de Nueva York están supuestos a empezarlos a limpiar a 11:00 a.m. Pero aquel día una mujer a 10:00 a.m. entró muy temprano y empezó a caminar. De repente se para frente a mi cuarto donde yo estaba, tocó la puerta y como yo no contesté, puso la llave. Y cuando abrió aquella puerta se encontró una cadenita que yo había puesto. Pero cuando miró para el piso, había un cuerpo desnudo que estaba brincando en el piso. Aquella mujer empezó a correr empezó a correr por las escaleras, según ella relata la policía, y empezó a decir: ahí adentro se está muriendo alguien. Llegaron los paramédicos, llegó la policía, pero nadie podría abrir la puerta. No tenían con qué romper, la puerta era de hierro, no se podía romper. Pero había un detective que todavía está, uno del FBI, que oyó por la radio la policía llamando a alguien que tuviera un instrumento para romper una cadena. Él se presentó en aquel lugar, pero lo más curioso de todo es que aquel detective era pentecostal. Y cuando llegó allí, él me vio en el piso tirado. Él dice que vio un semblante mío y dice: oh no, no, no lo dejes ir, Dios, no lo dejes ir sin salvación. Rompió la cadena, introdujo dentro del cuarto, y en vez de ponerse a hacer otra cosa, se arrodilló y dijo: Dios, no lo dejes ir, Dios, no lo dejes ir. Me dieron el chaque eléctrico, uno nada más. Mi corazón volvió en sí. Me llevaron rápidamente a Intersiquea, el cual estuve más de 5 días en coma. La primera sobredosis de droga. La primera sobredosis de droga. En la primera relatan y dice el doctor y escribe: Álvarez, cuando yo desperté tengo que hablar contigo. Hemos descubierto que tu corazón ha sido perforado. Hemos descubierto que tu cerebro, las hormonas, se están muriendo. No te queda mucho de vida. Yo filmé aquel día en el hospital y salí de aquel hospital buscando ayuda. Tuve la segunda, la tercera, la cuarta sobredosis. Pero me acuerdo de una sobredosis. Y le voy a decir por qué. Me recuerdo la quinta que me escapé del hospital. Y empecé a caminar por las calles de Newburgh, Upstate New York. Vi a 2 mujeres con panderetas y con una Biblia en las manos. Y cuando empecé a caminar, yo dije, me acordé cuando yo cantaba. Me acordé cuando Dios me usaba. Y dije, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. Y empecé a caminar donde estaban ellas. Y cuando iba caminando, una miró a la otra y le dijo, mira dónde viene ese pecado. Cruzaron la calle y no quisieron hablar conmigo. Bajé mi vista y dije, pero voy al templo. Voy para el templo. Y cuando voy llegando al templo, que voy subiendo la escalera, habían 2 diáconos en la escalera. Uno mira al otro y dice, mira quién sube por ahí. Y cuando voy subiendo, uno me dice, ¿para dónde vas? Y yo digo, yo necesito a alguien que me ayude. Y el otro me contestó, lárgate de aquí. Tú aquí no tienes que buscar nada. Hacía más de 5 meses que no comía. Hacía más de 5 meses que andaba por los zafacones buscando qué comer. No me atrevía a llegar en casa de mi madre porque yo no quería que me viera en esa situación. Y yo pedía comida y nadie me daba. Me recordé entonces de una mujer, una hermana que danzaba y hablaba mucha lengua dentro del templo. En mi riqueza yo le había comprado un carro nuevo y dije, no, yo voy allá, yo sé que ella me va a ayudar. Toco la puerta y le digo, hermana, ¿no tiene por ahí un poquito de arroz que le sobre? Hace meses que no pruebo comida. Aquella hermana se me queda mirando y dice, lárgate de aquí, canto es sucio. Tú aquí no tienes que buscar nada. Y después decimos que tenemos amor. Y después decimos, yo amo. Yo tengo a Dios. Si tú tuvieras a Dios en tu corazón, tú hubieras amado, tú amas a aquel que está en la calle. Al alcohólico tú lo amas. A la prostituta tú la amas. Al drogadicto tú la amas. Ese es el amor de Dios. Y me recuerdo bien claro que ahí estuve la sexta sobredosis. Me amarraron. ¿Por qué me introduje a la séptima sobredosis? Porque la sexta sobredosis amarrado en un hospital. Pasaron muchos, muchos, muchos amigos míos, pero ninguno entró al cuarto de Álvarez. Me recuerdo las palabras de dos ministros que pasaron. Uno le dijo al otro: mira cómo el diablo tiene a ese. Pero no entraron a hablar conmigo. De repente pasó un curita. Bueno, jeñito, pare un momento, no se me levante. Pasó un curita. Y aquel curita se para frente a la puerta. Yo dije: yo no soy católico, pero si este cura entra, voy a tener que hablar con él, porque yo necesito que alguien me ayude. Y aquel cura empieza a leer el expediente mío, y leer el expediente, y leer el expediente. Y cuando llego al último punto, se me queda mirando. Y yo digo: va a entrar, va a entrar. Y cuando se me queda mirando, aquel cura se para bien derecho y me hace... y siguió caminando. Y yo dije: ni los católicos me quieren, Señor. Esto está malo. Eso me forzó a mí a salir. Empecé a correr con una batita que le ponen en el hospital. Rompí todas las cuerdas, me tiré y empecé a correr como un loco. Me metí en una yarda atrás, cogí unos pantalones, una camisa y empecé a correr en una temperatura por lo menos a 10 grados. Y cuando iba corriendo, escucho una voz que me dice: ¡detente! Vete en casa de tu madre y despídete, porque no hay más oportunidad. Yo cambié, y cuando fui en casa de mi madre a tocar la puerta, mi madre no estaba. Yo no entendí aquello. Pero cuando fui a dar puerta, mi cuerpo se desploma en el piso. Y cuando mi cuerpo se desploma en el piso, escúchenme ahora, había una prostituta en una esquina. 17 años. Me vio que mi cuerpo se cayó en el piso, empezó a correr, me levantó de aquel piso y me pregunta: ¿qué te pasa? Yo le digo que me voy a morir, y yo lo sé. Ella me dice: no te vas a morir nada. Me metió dentro de aquel carro. Ella no sabía guiar, pero aquel día aprendió a guiar, ¿sabes? Se llevó zapacones, se llevó la mitad de una pared, llamaron a la policía, se le fueron detrás, pero ella con el pie en la gasolina, dando de un lado a otro, y decía: no me para nadie hasta que llegue al hospital. Por poco mete el carro en la sala de emergencia. Aquella mujer se tiró como una loca y empezó a gritar: se muere, se muere, se muere. Los médicos empezaron a correr. Cuando abrieron la puerta donde yo estaba sentado, mi cuerpo se desplomó en el piso. Un médico le dice al otro: es tarde, vamos a buscar las manos. No me pudieron amarrar en el piso. Rápidamente me dieron el primer shock eléctrico. Mi cuerpo subirá contra el piso. El doctor dice: más power. Me dieron el segundo shock. Mi cuerpo subirá contra el piso. El doctor dijo: den full power. Todo lo que hay en la máquina se nos está yendo. Me dieron el tercer cantazo. Mi cuerpo sube bien alto. Dio contra el piso. Y yo escuché, y escúchame esta noche, yo escuché las últimas palabras de aquel doctor que dijo: es tarde, está muerta. Ellos escriben y dicen que mi cuerpo lo agarran, lo ponen en una camilla y me llaman a un lugar llamado el morgue. Yo no sé de eso, porque no quiero visitarlo, mana. Ya lo visité cuando estaba muerto. Me llevaron aquí a ese cuarto, llamaron a mi familia, a mi hermano mayor es ministro, le preguntaron: Carmelo Álvarez tiene un hermano. No sé, su cadáver acaba de morir de una sobredosis de droga. Pero en ese invento de mi hermano no sabía cómo hacer todo esto. Algo ocurrió. Amigo, escúchame. Hermano, escúchame esta noche. Algo se desprendió de mi cuerpo. Y ese algo tiene un nombre. Y se llama el alma. El alma empezó a descender por un precipicio. Y empezó a descender por un precipicio. Y a descender en una oscuridad increíble. Algo que yo no podía describir esta noche. Pero cuando yo yo iba a mitad, yo me recuerdo que empecé a oír unas voces, y aquellas voces decían, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sáquenme de aquí! Y cuando yo oí aquellas voces, le dije, ¡oh, no, Dios! ¡Yo no quiero ir para allá! Y de repente caí en aquel lugar, empecé a gritar como todo el mundo gritaba, pero el cielo se abrió grande, vi una mano gigante que salió del cielo, tomó mi alma, entonces me enseñó mi futuro, y me dice, mi siervo, mira, y yo me veía predicando, me veía las almas viniendo al altar. Entonces aquella voz me dijo, así te quería predicando mi palabra, así te quería predicando mi palabra. Pero algo sucedió. Parece que caí en un éxtasis, no sé, pero lo que pasó fue lo siguiente, que de repente dicen los médicos que un doctor joven entró en esa hora, poncha su tarjeta y cuando va pasando por el cuarto de los muertos, escucha un tum tum, tum tum, tum tum. Aquel doctor dice, ¡ay, adentro! Hay un muerto vivo. Hay un muerto vivo. De ahí es que sale el nombre del muerto vivo, porque la ciencia me lo dio. No fue que yo me lo puse, ellos me lo pusieron para la gloria de Dios. Cuando vinieron todos los médicos, le dijeron, ahí todos los que están están muertos. Tú empezaste hoy, sí, todos están muertos. Se fueron y lo dejaron solo y empezó el tum tum, tum tum. Ilógico. Dentro de una nevera de... Y después entonces detrás de la puerta y escuchar un corazón. Y lógico, usted dirá, no se apure, yo lo voy a decir qué pasó. Él dice que abre la puerta, entra dentro y empieza a sacar nevera por nevera. Este no es, este no es, este no es. Y cuando se topó con el cuerpo mío, empezó a gritar, le dijo, ¡aquí está! ¡Aquí está! ¡Encontrado al muerto vivo! ¡Este muerto está vivo! Todo el mundo empezó a correr, se introdujeron dentro del cuarto, un médico se puso rápidamente las cosas que se ponen en los oídos, yo no soy médico, no sé cómo se llama, telescopio, estetoscopio, algo así por el estilo, y se la puso en la orejita, y me la puse aquí en el corazón, y aquel doctor dice y certifica, verdaderamente es que este muerto está vivo, ¿sabes? Y después de hora y pico que estuve adentro, venían a saber que estaba vivo. Dicen ellos que cogen mi cuerpo, lo ponen en la camilla, me llevan de emergencia en intercirquera, me ponen todas las máquinas en el cuerpo, mi corazón estaba palpitando muy leve, me pusieron la máquina en el cerebro, pero un médico le dice al otro médico, yo quiero que tú me busques al doctor que escuchó el latir del corazón de este muchacho, porque es ilógico que una persona escuche a través de una puerta, a través de la nevera, él no se puede escuchar. Aquel médico le hizo caso, fue a la sala de emergencia, no vio al doctor, fue al segundo piso, no encontró al doctor, fue al tercer piso, no encontró al doctor. El médico le dice, pero ven acá, ve y chequea la tarjeta. Él poncha su tarjeta, cuando va a buscar la tarjeta, estaba en blanco, no había nombre. Pero entonces el médico le dice al otro médico, pero párate, es que yo lo vi, era rubio, era alto, tenía los ojos azules, yo lo vi, era alto, era alto, era rubio. ¡Oh, santo! ¡Santo! ¡Oh, yo siento al rubio que está conmigo esta noche! ¡Lo siento a mi lado! ¡Lo siento a mi lado! ¡Siento al rubio que se mueve conmigo! ¡Yo lo siento! ¡Siento que se está paseando! ¡Él me lo dijo! ¡Esta noche descenderé contigo! ¡Esta noche estaré contigo! ¡Oh! ¡Jamás se te le me quende, reme suen! Las enfermeras empezaron a gritar. Decían, yo también lo vi, pero qué lindo. Su rostro resplandecía, su vestidura blanca. Yo también lo vi, pero ¿quién era? ¿A dónde está? ¿A dónde se ha ido? ¿Quién es? Un día en un retiro, yo le dije, Dios, tú perdóname la pregunta, pero yo quiero saber quién me ha resucitado. ¿A qué ángel mandaste tú al infierno a buscarme? Y sentí en mi espíritu la voz de Dios que me dijo, mi siervo, yo no mandé a nadie. Yo digo, Señor, no, mi siervo, mi hijo fue a buscarte al infierno. Es el único que tiene autoridad sobre la muerte. Es el único que tiene autoridad sobre el infierno. Y se llama Jesús. Y se llama Jesús. No es otro hombre en la tierra, no. Es Jesús. Es el único que te puede cambiar. Es Jesús. No hay otro nombre. Pero algo pasó. Allí dentro de aquel cuarto de Intercirquea, los doctores descubrieron algo en mi vida. Llaman a mi familia y dicen, si verdaderamente que este muchacho regresa del sueño donde está, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Nunca va a ver, nunca va a hablar, nunca va caminar, es un vegetal. Sus hormonas están todas muertas de su cerebro. Muertas de su cerebro. Y dicen, lo siente. Si en 72 horas su corazón no palpita, por él mismo hay que quitarle todas las máquinas. Pasó el primer día, nada. Pasó el segundo día, nada. Al tercer día, cuando los médicos pusieron en aquel papel grande que está allí que dice, nosotros no podemos hacer nada con José Luis Álvarez. Cuando el último médico firmó, empezó Jesús y dijo, si ustedes no pueden, yo puedo. Si ustedes no pueden, yo puedo. Cuando ellos iban caminando, ellos dicen que empezaron a ver una luz dentro de mi cuarto que prendían y apagaban, De repente cuando abren entonces, ellos vienen y abren la puerta. Me ven sentado en la cama. El médico dice, pero Álvarez, ¿qué tú haces? Y yo digo que yo me voy para casa. ¿Pero cómo te vas a ir para casa si tú no puedes hablar? Y yo digo, pues yo te estoy hablando. ¿Pero es que tú no puedes oír? Pues yo te estoy escuchando. ¿Pero es que tú no puedes ver? Pues te estoy viendo y estás vestido de blanco. Y yo me voy para casa, le dije. Oh, santo. Ellos me dijeron, increíble, no puede ser. Y entonces dije, sí, yo me voy. Me levanté, firmé un papel y empecé a caminar. Me habían partido la espalda y empecé a caminar así, en cuatro, y seguí caminando. Me bajé por allí para la sala de emergencia. Un médico le dijo a otro médico, I give you 50 bucks in never make. Que decía, yo te apuesto 50 pesos que nunca llega a la puerta. El otro dijo, yo te apuesto 75. La primera pegaron a hacer una apuesta. Cuando yo voy gateando, miro para atrás y parecía la fila de los cupones bien larga, velándome a ver si yo me moría. No me moría, óigame. Y empecé a bajar de allí y empecé a bajar. Llamé a un carro, me monté en el carro y le dije, bye muchachos, lo que Cristo hace lo hace bueno, lo que Cristo hace lo hace bueno, lo que Cristo hace lo hace bueno, lo que Cristo hace lo hace bueno. Pero esto no es de emoción, No, no, no es emoción. Esto no es emocionalmente una emoción. Hay muchos que se convierten emocionalmente. Y yo me convertí tantos miles emocionales. Y después buscaron dónde están. No están en ningún sitio. Alguien lo empujó. Alguien lo obligó a pasar. Por eso yo siempre predico que la salvación es para el que quiera. Esto no es obligatorio. Esto es para el que quiera. Si tú lo sientes, pasa. Si no, no te apures. Este es para el que quiera ser salvo. Y me recuerdo aquel día que salí de aquel hospital. Me monté en aquel carro que yo llamé. Cuando me monté en aquel carro, una voz me habló y me dijo: ¡Álvarez! Y yo digo: ¿qué pasa? Y me dijo: te voy a decir algo. No te dé cuenta. Y yo digo: ¿cuenta de qué? Y él me dice a mí: ni en el infierno te quieren. Sí, porque yo he tenido que cortar mi testimonio porque hay cosas que usted no sabe. Yo hablaba con muchos demonios. Lo que la ciencia dice que son ilucilaciones, son mentiras, son demonios. Y yo hablaba con ellos, mi esposa es testigo. Yo me sentaba y el televisor apagado y yo veía a los demonios hablándome. Y cuando me iba a acostar, sentía aquella sombra negra que siempre estaba debajo de la cama. Me arrodillaba y decía: te voy a decir algo, voy a dormir, no molestes, no hagas ruido. Y me acostaba a dormir. Y aquella voz le escuché que me dijo que ni en el infierno me querían. 3 días, 1 hora y pico en el morgue. Yo no estoy supuesto a estar vivo según la ciencia. Entonces empezaron y yo empecé y le dije al chofer: hazme un favor, dóblate el carro a la esquina y párate aquí. Le dije a unos muchachos que habían ahí, ya me conocían, y compré casi 1/2 onza de droga. Porque era que faltaba algo. Algo faltaba, como te falta a ti esta noche, algo. Te voy a decir lo que fue. De repente entonces me recuerdo que llegó a una casa. Le digo a una muchacha: voy a usar el baño. Me metí dentro del baño y me tragué aquella droga con papel de aluminio y todo. Pero aquella mujer no era cristiana. Escuchó una voz que le dijo: llámate a un pastor. A un pastor. Ella fue a la guía telefónica y empezó a buscar, decían pastor. Y cuando vio un nombre le llamó la atención y llamó a ese pastor. ¿Usted sabe a qué pastor llamó ella? Aquel pastor que yo dije: cuando cambien ese pastor yo vuelvo a la iglesia. Porque al que no le gusta un caldo se le dan 3 tazas. Y aquel pastor, según él cuenta, que estaba y que predicando en un sermón, un día como le lleva un papel: hay gravedad, hay un hombre que está a punto de morir en un baño. Al pastor se le olvidó la ética. Soltó el micrófono, empezó a salir por la parte de atrás, se fue. Llegó a aquel hogar, subió al 2º piso, me tocó la puerta y decía: ¡abre! Y yo ya no podía escucharlo. Él dice que él entonces rompió la puerta. Cuando se introdujo en aquel cuarto de baño, él escuchó una voz a carcajada que le decía: ya es tarde, yo me lo he llevado. Y aquel viejito no tenía teología, no tenía escatología, pero tenía las rodillas que parecían 2 cabros así de roncha. Las tenía bien grandotas. Y le dijo: diablo, déjame decirte algo a ti. Él no es tuyo, él es de Cristo. Cristo pagó por él el precio de sangre en la cruz del Calvario y tienes que soltarlo. Y aquel diablo decía: no, que es mío. El pastor decía: no, que es de Cristo. Él decía: que es mío. Casi 1 hora estuvo peleando. Cuando yo desperté, encontré a aquel anciano arrodillado. Él estaba arrodillado frente a mi cuerpo. Pero cuando yo empecé a ver un poco, pude notar que su camisa estaba toda ensopada. Y yo seguí mirando hacia arriba. Y de repente veo que ese ensopamiento venía porque él estaba llorando. Él lloraba y decía: Dios, no lo dejes sin salvación. Dios, dale una última oportunidad. oportunidad. Cuando él vio, y esta es la parte más linda, cuando él vio que yo abrí mis ojos, él no me criticó, él no me dijo que el diablo me iba a llevar, no. Cuando él vio que yo abrí mi vista, me abrazó bien fuerte. Por 6 meses nadie me abrazaba, por 6 meses nadie me daba cariño. Él me abrazaba y me abrazaba fuerte, me cogió al hombro, me cargó en un cuarto, me acostó en una cama, empezó a mirarme y por él sus mejillas brotaban lágrimas y se me queda mirando y dice: Álvaro, tengo que decirte algo. Aunque todo el mundo te haya dejado, aunque nadie te quiera, aunque todo el mundo te abandone, aunque tú parezcas una basura, aunque tú hieras mal, tengo que decirte algo, Álvaro, escúchame. Y se me queda mirando y me dice: Álvaro, Cristo te ama. Álvaro, Cristo te ama. Álvaro, Cristo te ama. Aquellas palabras empezaron a entrar dentro de mí. Algo pasó. Yo empecé a llorar, pero mis ojos empezaron a trancarse. Cuando él sintió que mis ojos se trancaban, de repente él me grita: Álvaro, no te mueras todavía. Escúchame, si quieres aceptar a Cristo, solamente dilo. Acepta a Cristo como tu Salvador. Álvaro, reconcíliate. Yo no podía hablar, yo no podía moverme, estaba ya yéndome, todo estaba nublado. Pero aquel ancianito, con la sabiduría del Espíritu, él me dice: Álvaro, escúchame, cuando yo descienda mi mano y la ponga encima de tu mano, si tú haces algún gesto, si tú me tocas, si tú haces algo, significa que tú aceptaste a Cristo. Cuando él descendió la mano, sentí que la mano la puso encima de la mía. Yo saqué fuerza donde no la tenía, mordié mi mano lentamente y lo apreté. Y cuando yo lo apreté, mis ojos se fueron, quedó en oscuridad. Pero en aquella oscuridad escuché una voz de aquel anciano, y aquella voz dijo: ¡Cristo! De repente yo estoy dándome de cuenta que veo una luz que desciende del cielo. Ya yo no veía, ya yo me estaba yendo, pero aquella luz descendía, aquella luz seguía descendiendo, se introdujo dentro de aquel cuarto, quedó iluminado, y escuché una voz con autoridad que nunca más la he oído así, y aquella voz habló y dijo: ¡Diablo! ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡Yo lo compré a precio de sangre! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Al instante empecé a temblar, al instante empecé a temblar. El pastor decía: Álvaro, ¿qué te pasa? Me levanté de aquella cama y empecé a correr. Álvaro, ¿qué te pasa? Trataba de aguantarme, creía que estaba muerto, que me iba a morir, que esa era la reacción de la droga. No, lo que había pasado, amigo, hermano, que me está escuchando, que me está viendo en este momento, era que había pasado algo, y lo que pasó fue que tuve un encuentro personal con Cristo. No es la religión la que te salva, no es ningún santo que te salva. El único que te salva se llama Jesús. El único que murió se llama Jesús. El único que cargó la cruz fue Jesús. Y cuando uno tiene un encuentro con Cristo, hay un cambio. Yo no sé usted, pero yo creo lo que dice la palabra, que cuando usted se encuentra con Cristo hay un cambio. En aquel mismo momento el pastor trató de agarrarme y empecé a danzar. ¿Y usted sabe qué pasó? Lo que pasó fue que habiendo dentro de mí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y empezaron a arrancar las porquerías que yo tenía, y empezaron a ponerme corazón nuevo, y empezaron a ponerme el cerebro nuevo. Y desde ese día en adelante, Álvaro empezó a hablar en lengua. Desde ese día en adelante, Álvaro dijo: voy a predicar tu palabra, cueste lo que me cueste, a donde quiera me mande, ahí yo voy a ir. Pero termino con esto. No fue fácil, porque cuando yo empecé otra vida, que salí de aquel sitio, me fui para otro lugar, pasé hambre, ciudad, pero al año, yo tenía un negocio de $1,000,000, al año otra vez. Pero hermano, ¿usted sabe cómo yo lo obtuve? Que yo mismo cogí un año en disciplina, me senté en una silla y dije: yo no soy digno de decir aleluya. Me senté, y todos los mensajes que pasaban por aquel púlpito era para este negrito que ustedes ven aquí tan feo. Cuando llegaba un predicador que me conocía, óigame, me condenaban como usted no se imagina. Pero el negrito ahí sentado, al año Dios me levantó de ahí, me dio todas las riquezas para atrás, mi familia para atrás. Y después de tenerlo todo, 2 años más tarde, me dijo esto: mi siervo, déjalo todo y vete a predicar. Oh santo, mi siervo, déjalo todo y vete a predicar. Y me dijo: vas a vivir por fe. Por fe. No por los cupones, ¿sabe? No. Por fe. Porque no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Y hasta el día de hoy, hace 3 años, hasta el día de hoy, sí hemos pasado, porque tenemos que ser probados también. Hemos pasado. Pero nunca, nunca Dios me ha abandonado.